Uri recorre su taller. Se detiene ante una mesa de trabajo y acaricia los adornos de una cabellera postiza que reposa sobre la cabeza de un busto empleado para conservar su forma. Examina una antigua pulsera fabricada por Bezalel y recuerda. Espera, Bezalel. Quiero hablar con ustedes. ¿Creen que podrían perdonarme? Quisiera no haber sido tan duro con ustedes. Pero solo quiero que sepan que lo entiendo. ¿Lo entiendes? Claro. Es tu hermana, tu tía. Yo no puedo prohibirles ir allá. Solo les pido que tengan mucho cuidado. ¿Me pueden perdonar? Sí. Claro, mi amor. Qué bueno que piensas así, ¿no, hijo? No te preocupes por eso, papá. Claro que te perdono. Ahora me voy a acostar. Buenas noches. Bezalel. Duerme bien. Hasta mañana, hijo. Buenas noches, mamá. El padre lo besa en la frente y el joven se retira a su aposento, pero Leila parece nerviosa. ¿Qué tienes? ¿Te sucede algo? ¿Por qué estás tan emocionada? No, no es nada. Por las cosas que dijiste. Su marido se acerca. Leila. Y la toma de las manos. Te amo. Solo quiero vivir bien con mi familia. Yo también, mi amor. Sí, yo también. Se besan. El joyero rememora con nostalgia su pasado, hasta que recupera la atención. Mira a los lados y deja la joya. Pasea de un lado a otro con el ánimo decaído y el corazón lastimado por la melancolía. Coge una piedra preciosa de una bandeja y se sienta apenado en su puesto, reflexionando en el ayer. Finalmente, rememora el día en el que regresó de la villa para recuperar el oficio junto a su padre. Es curiosa la sensación de volver aquí. No para visitarte, sino para trabajar de nuevo contigo. Una buena sensación, espero. Para decir la verdad, echaba de menos practicar mi oficio a tu lado y al servicio del rey. Vas a poder recordarlo enseguida. Tenemos un número absurdo de encargos y muy poco tiempo. Es probable que debamos trabajar noche y día para atender la demanda. Tú sabes que el trabajo no me asusta. Lo sé, por eso estás aquí. Vamos a trabajar. A trabajar. Elige dos recipientes con valiosas gemas de colores. Estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo, hijo. Y yo de poder ayudarte, papá. Se dan la mano y comienzan su labor. Con permiso. Gaiji lo saca del trance. Pasa, amigo mío. Estaba en la puerta y vi que estabas paseando por tus recuerdos. Sí. No puedo evitarlo. Se seca las lágrimas. Y ahora parece que los hebreos realmente van a partir. Ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo actuar? ¿Aún tienes dudas? Nunca creí que este día llegaría. ¿No es maravilloso? Tu pueblo será libre. Vamos a la villa a verlos a todos, a saber cómo están las cosas por allá. Se levanta. ¿No oíste lo que Shiva le dijo? Entrar o salir de la ciudad es prácticamente imposible, está asegurado. Hay oficiales por todas partes, el rey terminaría sabiéndolo. Y Kenny me enseñó un camino que pasa por fuera de la ciudad. No vamos a pasar por las áreas restringidas y tampoco correremos el riesgo de ser vistos. Puede ser arriesgado, Gaiji. Vamos y volvemos por el mismo lugar. Chivale irá también. Será maravilloso ver a tu familia. Y a ellos les gustará saber que estás bien. No podemos salir de noche sin la protección de Ra. ¿De qué ha servido la protección de nuestros dioses últimamente? Duda. El dios de Leila nos protegerá. El hebreo voltea y sopesa la propuesta dándole la espalda. No voy, Gaiji. Solo diles que los echo de menos a todos y que estaré aquí esperando por ellos. Su amigo se entristece, pero disimula. Es una pena. Y se va. Pero si eso es lo que deseas, respetando su decisión. El orgullo es como un velo, obstinado en menospreciar las oportunidades. Buck llama a una puerta. Vámonos, Buck. No debimos haber venido. Espera, quiero saber si están bien. Ven, vámonos. ¿Les habrá pasado algo? ¿Qué es lo que quieren? No quiero molestarlo, señor. Solo quiero saber de mis hermanos. ¿Hermanos? Tú eres hebreo. Tu padre debe haber sido un esclavo como tú. ¡Mira esto! ¡Por culpa de esa raza maldita casi morimos! Por favor, solo quiero saber de ellos. No te interesa. ¡Ya te lo dije! ¡No te acerques a mis hijos! Vámonos, Buck. Nunca vuelvas a mi casa. ¡Vete de aquí! ¡Fuera! El padre entra en su hogar. Te dije que no era buena idea. Solo que... Piénsalo, Buck. Si hubieran muerto, nos hubiera acusado. Tus hermanos deben estar bien. No lo escuches. Vámonos a casa. Mequetre vuelve a su cuarto y Thais lo mira extrañada. ¿Quién era esta hora? Nada, no era nadie. ¿Nadie? ¿Por qué estás tan nervioso? Por Dios cero, ¿sí? Gente pidiendo ayuda. Yo tengo mis propios problemas. Disculpa. No quería preocuparte, Thais. Vamos a dormir. El día fue muy pesado. Los niños se quisieron quedar. Estaban muy asustados. Claro. Duermen en su cama. Voy a dormir en el otro cuarto. Karoma y Radina charlan en el harén. Si el rey hubiera tomado esta decisión antes, nos hubiera evitado mucho sufrimiento. Es verdad. Y qué impresionante lo que sucedió con la señora Junet. Por lo menos ahora no podrá hacerle daño a nadie. Se hizo justicia. Fue obra del dios de Moisés. Pero el soberano ya había condenado a Junet a muerte. Pero la lluvia de fuego la mató, ¿no es así? Tienes razón. ¿Y la reina cómo está? Triste, claro. A pesar de todo lo que su madre hizo, la señora Nefertari la quería. Espero que a la gran esposa real no se le ocurra culpar de esto también a Moisés. La forma en que hablas de él me tiene preocupada. No deberías manifestar este interés por el enemigo del reino. No es ningún interés. Solo admiro su valor y determinación. Solo eso. ¿Estás segura? Karoma, ¿tú no estás impresionada con todo lo que él ha hecho? Un príncipe que podría estar disfrutando lo mejor, pero que decidió abandonar el lujo y la riqueza, la vida de comodidad en palacio, para defender a su pueblo oprimido. Tienes razón. Moisés siempre fue un buen hombre. Justo. Confieso que también lo admiro. Espero que el rey no nos oiga hablando así. Solo espero que ahora las cosas vuelvan a la normalidad. Lo único que querían era su libertad. Si el rey los dejó partir, no tendremos más problemas. Bakenmut e Ikeni pasan por un corredor. Sí, imagino lo difícil que fue salir del palacio durante esa lluvia de fuego. Peor que estar en un campo de batalla. Fue aterrador, pero ya pasó. Lo que más me intriga es cómo consiguió huir Junet. Ah, no sé por qué. Muchos oficiales abandonaron sus puestos por miedo a las explosiones. Ella aprovechó y salió. ¿Pero cómo salió? Alguien le abrió la puerta. ¿Para qué te preocupas por esa historia ahora? Ella está muerta. ¿No era lo que el rey quería? Poco importa Junet ahora. Con la muerte de la madre de la reina te quitaste un enorme peso de encima. ¿No es cierto? ¿Por qué dices eso? Junet murió y se llevó con ella tu secreto. ¿Qué secreto? Vamos, general. Que ustedes eran amantes. Sí, es verdad. No sé qué sería de mí si ella aún estuviera viva. Esa cobra me quería morder todo el tiempo. No me digas que no te gustaba. Mejor no hablemos de los muertos. Guardan silencio, evitando ser oídos por otros guardias. Zelofehad, Abigail, Ur, Débora, Besalel y su madre. ¿Qué reunión será esa en casa de Yocabed? Oseías y Caleb me dejaron muy curiosa. Sí, a todos. Sí, pero si las noticias son buenas. ¿Será que el faraón nos dejará partir esta vez? Es lo único que tendría sentido. Tienes razón, solo puede ser eso. ¿Y dónde están Bak y Oliab? Yo estaba allá adentro ahora. Aquí en casa no están. ¿A dónde habrán ido sin avisar? Leila. ¿Quién será? Abre la puerta. Son los cocineros. Leila. Traen comida. ¡Gaiji! ¡Besalel! ¡Qué gusto! ¡Qué agradable! Hola, amigo. Hola, Besalel. ¡Chivale! ¿Cuánto tiempo, eh? Shalom. Hola, ¿qué tal? Shalom. Los reyes en su alcoba. Estoy exhausta. Se acomoda. Fue un día difícil. A su lado. ¿Ya me noté? Ya se fue a acostar. Aún está muy afectado por todo lo que pasamos. Pero con una buena noche de descanso se pondrá bien. Creo que le gustaría que le hablaras sobre tus decisiones y planes para el reino. ¿Crees que debo preocuparlo con eso? Él heredará el trono algún día, mi amor. ¿Quién mejor que tú para enseñarle a gobernar? Creo que una charla de hombre a hombre, de rey a rey, lo dejaría orgulloso y lo distraería de otras preocupaciones. Tienes razón. Estoy exhausto también. Vamos a dormir. Estoy segura de que Ra nos hará ver todo más claro por la mañana. Lo besa en los labios y se acuesta. En la villa, la familia prueba sabrosos manjares. ¿Entonces será eso? ¿El faraón aceptó liberar a nuestro pueblo? ¿Estás seguro, Gaiji? Todos lo están comentando en palacio. Su clamor dio resultado. Su dios envió a las plagas y el rey se rindió. ¡Seremos libres! ¿Libres? Pero si todos en el palacio ya lo saben, ¿dónde está Uri? ¿Por qué no vino con ustedes? ¿Quieren decir que ni así? Insistí mucho en que viniera, pero Uri no quiere ceder. Mi padre y yo no podemos entender su decisión. Y no solo el hecho de vivir separado de su familia. La verdad es que el dios de los hebreos ha demostrado una fuerza y un poder inigualable. Estoy tan decepcionada. Hasta ustedes que son egipcios ya lo entendieron. Yo también tenía la esperanza de que mi hijo reaccionara diferente. Pero él estaba muy afectado, ¿no, papá? Sí, mucho. Estaba devastado. Era evidente que él no contaba con eso. La verdad, nadie creía que el rey los iba a dejar partir. ¿Lo ven? Mi padre cambiará de idea. Yo sé que sí. Puede ser, Besalel. Tal vez se esté habituando a la idea de que seremos un pueblo libre. Gracias por traernos esta buena noticia, Gaiji. Nada de eso. Yo hasta pensé que ya lo sabían. Confieso que también vine a ver con mis propios ojos el estado de la villa después de la lluvia. Es sorprendente. En la villa no cayó ni una sola piedra siquiera. Dios nos cuidó una vez más. Me gustaría mucho poder adorar a su Dios, pero no sé cómo. Basta reconocerlo como el único Dios y entregarse a él. Pero nosotros somos egipcios. No importa. Oliab regresa. ¿Dónde estaban? Con Bak. Estábamos preocupados. El niño corre a su cuarto. Bak. ¿Qué pasó, Oliab? Fuimos a la casa del señor Meketre, pero no nos dejó entrar. La verdad, nos echó de allá. No debieron ir. Lo sé, pero Bak insistió tanto. Voy adentro a hablar con él. Voy contigo. Fue un placer verlos. El matrimonio va tras el muchacho. Es hora de irnos, hijo. Sí, creo que ya es muy tarde. Fue un placer conocer a tu prometida, Besalel. ¿No es muy linda? Mi hijo ya me lo había comentado y por lo visto se lleva muy bien con su suegra. Ay, ¿y cómo no? Débora es un amor de persona. Me gustaría que estuvieran presentes en nuestra boda. Ahora que ya estamos de salida, probablemente será hasta Cana. Pero puede ser en el camino, ¿verdad? Vaya, la novia ya está presionando. Cuando quieras nos casamos. Bueno, Chivale, vámonos. Vamos. Bueno, adiós. O mejor, como ustedes dicen, shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Leila los acompaña. A Chivale ya lo conocía, pero su padre es muy simpático. Sí. Echaba mucho de menos a los dos. Ah, ellos son muy buenas personas. Gaiji y Chivale parecen muy impactados por nuestro Dios. Sería muy bueno que vinieran con nosotros. Sería maravilloso. Y que mi papá viniera con ellos. La noche transcurre despacio. Por la mañana, familiares y vecinos cercanos se reúnen en casa de Jochabed para asistir a la reunión anunciada. Shalom, bienvenidos. Paz, shalom. Por favor, están en su casa. El lugar es pequeño, pero con voluntad cabe todo el mundo. Por aquí, shalom. Por favor, acompáñenme. ¿Qué será lo que Moisés y Aarón nos van a contar? Datán. ¿Será que el faraón finalmente cedió? Corre. Apuesto a que vendrán con eso de que debemos tener un poco más de paciencia. Y después nos van a anunciar que tendremos que reconstruir la ciudad que ellos ayudaron a destruir. Espera y lo verás. Entran sus hijos. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Ahí está papá? Shalom. Shalom. Shalom. Sí. También su mujer y Safira. ¿No irás a abrazar a tu marido también? Vina se incomoda. Shalom. Pero termina agrupándose junto al marido. Shalom. Llegan. Shalom. Shalom. Shalom. Zelofehad y sus parientes. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Sabes el motivo de la reunión? ¿Tienes curiosidad, Eldad? Claro, si ustedes lo saben, ¿por qué no me lo dicen? Moisés quiere anunciarlo él mismo. Me estoy poniendo ansioso. Pero es por un buen motivo, amigo. ¿Será lo que estoy pensando? Créeme, Caleb, la voluntad de Dios se va a cumplir. Ay, es curioso que esperamos tanto por esto y ahora parece que no podemos esperar ni un instante. Tengo la misma sensación. Shalom. Eliseba. Ay, por fin ya llegaron. Ahora que llegué ya pueden comenzar. Nadab y sus hermanos. ¿Cómo estás, Jochabed? Nerviosa, en el buen sentido. Shalom. Sería un día Shalom. Memorable para todos nosotros. Ay, nunca me sentí tan plena y con tanta felicidad. Inés. El día que tanto añoramos llegó. Eleazar la besa. Pasen. La gente va llenando el salón. Shalom. Desprovisto de muebles. Shalom. Shalom. Y se sienta en círculo, dejando una zona libre en medio. Moisés y su hermano. ¡Hijo! ¿Qué es esto? Se suman a la cita. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Mamá. Shalom. Atención, por favor. Les pido a todos que guarden silencio. Escuchemos lo que nos tienen que decir. Oseías se retira a un lado. Aarón pasa al centro, dirigiéndose a los presentes. Quiero agradecer la presencia de todos. Los reunimos aquí por un motivo muy especial. Tal vez algunos ya imaginan la razón. Pero dejaré que mi hermano les explique mejor. Le deja espacio para que ocupe su lugar y tome la palabra. Ayer, en medio de la lluvia de piedras y fuego enviada por Dios, mi hermano y yo fuimos convocados a ir a palacio con el faraón. Silencio, tranquilos todos, silencio. El rey prometió que en caso de que la plaga terminara, dejar partir a nuestro pueblo. Y ella terminó. Así como terminó el sufrimiento, la esclavitud. Llegó la hora de ir en busca de nuestra libertad. ¡Sí! Por fin se acabó la esclavitud. Se acabó, amigos. Los asistentes que apenas caben en el recinto se abrazan ilusionados. ¡Se acabó! Apuki y Judith comen con sus hijos. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay obra. La ciudad es un caos. El rey no hará nada al respecto. Sería al menos razonable poner a los esclavos a trabajar en turnos dobles. ¿Cómo dices? Fue su Dios quien causó los daños. Es cierto, nada más justo. Moisés se cansó de avisarle al rey. Él solo está cosechando lo que sembró. Muchas personas murieron. Porque el rey decidió que no debía advertir a la población. Esa sangre está en manos del soberano de Egipto. Pero no fue él quien lanzó piedras y fuego contra nosotros. ¿Y lo que iba a hacer con Jochabed y los otros hebreos? Son esclavos. Y rebeldes, además. Debían morir para dar el ejemplo. Retira. ¿Pero sabes qué? El plato. Me cansé de argumentar. Si ustedes no quieren escuchar, no sirve de nada insistir. Escucha lo que dices, papá. Jairo y tú están ciegos. Vámonos, Jairo. Vamos a ver si tenemos noticias del soberano. Tengo mejores cosas que hacer que escuchar tonterías. No son tonterías. Papá, los esclavos serán liberados. Tienes que oírme, el rey ya... Se marchan. Tu padre tiene razón en una cosa. Es inútil insistir. Ellos tendrán que llegar solos a esa conclusión. ¿Tú crees que el rey puede tomar represalias nuevamente? Sería difícil después de lo que pasó ayer. Dios liberó a los hebreos de la horca y continuará protegiendo a nuestro pueblo. Tomé esa decisión porque juzgué que era la mejor forma de proteger al reino. Pero padre, ¿cómo vamos a reconstruir Egipto sin esclavos? Estoy considerando las posibilidades, hijo mío. Pero los hebreos no son el único pueblo que nos puede servir. Ellos osaron atacarnos. Destruyeron nuestra ciudad. Tiraron las estatuas de nuestros dioses. La estatua de Horus vivo. Deberían ser castigados, padre, no liberados. ¿Cómo puede premiar al pueblo que lo ofendió? No me enseñarás cómo gobernar, Amenhotep. ¿Qué estás pensando? Yo soy el rey. Sé lo que es mejor para Egipto. Discúlpame, hijo mío. Tengo muchas cosas en la cabeza. No me quería exaltar. Sé que no lo dices con mala intención. Aprenderás que un soberano debe tomar decisiones difíciles por el bien del reino. Claro que no estoy feliz por dejar ir a los hebreos, pero no había otro remedio. Disculpe, padre. Hablé sin pensar. Lo que más quiero es un día ser un rey como usted. Ven acá. Los guardias abren las puertas. Eikeni entra al despacho. Con permiso, señor. ¿Qué pasa, Eikeni? El señor Meketre lo espera en la sala del trono. Quiere hablar con usted. En el harén. Supervisa las reparaciones del jardín y la piscina, Karoma. Quiero que ese espacio sea utilizado lo más pronto posible. Todas las actividades de los niños y las clases de danza deben ser retomadas. Es importante que volvamos a nuestra rutina normal. Sí, señora. Llamé a los músicos para alegrar un poco el ambiente como usted lo ordenó. ¡Ay, qué bueno, Radina! Sabemos que las mujeres y los niños aún están muy asustados. Debemos hacer todo para que todos se tranquilicen. Por favor, acérquense. Una docena de siervas y damas se sitúa alrededor de la reina. Pasamos por momentos muy difíciles. Sé que aún deben estar asustadas. Pero el soberano está tomando las medidas necesarias para que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible. Y si aún estamos aquí, es porque contamos con la protección de los dioses y de Horus vivo. Todas las actividades deben ser retomadas. Y pronto los espacios abiertos estarán libres para ellas. Mientras tanto, di la orden para que todas tengan ropa, pelucas y joyas nuevas. Perfúmense, maquíllense. Dejen que su belleza borre estos malos momentos. ¡Vamos, queridas! ¡Alégrense! Gracias, queridas. ¿No les va a decir que el rey dejó partir a los esclavos? Es mejor esperar. ¿Cree que el soberano pueda cambiar de opinión nuevamente, mi reina? Prefiero ser prudente antes de dar información como esa y causar preocupaciones innecesarias. Ahora vamos. Aún tenemos cosas que verificar. Las mujeres retoman su labor y los niños juegan apartados. Vina reprende a Kore. ¿Aún lo dudas? Solo pienso que es muy pronto para celebrar. Amigos, silencio. Silencio. Sé que tenemos motivos para festejar, pero mi tío no ha terminado de hablar. Unas 50 personas escuchan con atención. Llegó el momento por el que todos esperábamos. La hora de partir. Solo que aún tenemos mucho trabajo que hacer. Organicen sus pertenencias. Reúnan granos, provisiones. Congreguen a sus familias y transmitan la noticia a quienes aún no la han oído. Porque Dios nos lo prometió. Y así será. Saldremos de Egipto cuanto antes, rumbo a la tierra prometida. Ahora llegó el momento de recoger los frutos de nuestra fe y confianza en nuestro Señor. Propaguen la noticia para que los hebreos de todo Egipto se unan a nosotros el día de nuestra partida. Y que Dios nos acompañe en nuestra nueva empresa. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Ya ves? Estoy viendo la boda entre ustedes. Va a celebrarse en el desierto. A mí no me importa esperar un poco más. Sí, nos casaremos libres.